¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, otro episodio más de Martes de Disco Completo. ¿Cómo andas, Juan? Lindo, ¿vos? Bien, muy bien, estamos con Luisito en controles. Bueno, esta vez le toca al blues. Estoy, viste, que últimamente trabajando bastante en el programa. Sí, se te ve todo. Terrible. Transpirado. Tremendo. Bueno, como hemos prometido el martes anterior, trajimos el último disco de Tinsley Ellis. Publicado el 10 de junio pasado, Red Clay Soul, que se llama, digamos, lo podemos traducir en El alma de la arcilla colorada. Este disco fue producido por Ellis. Ahora después vamos a explicar por qué Ellis titula este disco de esta forma. Producido por Ellis junto al pianista Kevin McHenry, fue grabado en vivo en el estudio del pianista en Nashville junto al bajista Steve McKay y al baterista Lynn Williams. En este trabajo cuenta con un amplio surtido de temas de soul y de blues, especialmente de blues rock, en el que Ellis combina lo magistral de su toque con la guitarra junto a la destreza vocal con arreglos frescos y realmente una banda que no tiene ninguna grieta. Ellis también es un tipo que ha viajado muchísimo y en estos viajes se ha convertido en una persona que sabe dónde está parado, cuál es su destino. Y realmente, bueno, Sobre todo porque cuando llega mira el cartelito. Y dice, acá estoy en Estados Unidos. Claro. Exactamente. Es una persona que, digamos, de tanto girar por el mundo, se ha situado en este estado del blues rock, donde la gente realmente lo reconoce y ese sabe cuál es el destino que va hacia ese punto. Vamos a decir que en el blues no hay mucha innovación que digamos, por eso los discos podemos decir que pueden ser un poco... Lo que pasa es que la impronta del blues siempre fue más fuerte en las letras, ¿no? Exactamente, y el formato de blues es así, es estanco. Por ahí el blues rock le da otro tinte, un poquito diferente, cambian un poco los compases, se amplían, pero bueno. Vamos a empezar a escuchar entonces el disco porque estamos hablando demasiado. Empezamos a escuchar el disco y después seguimos con algún comentario más. Much fun. under my own bridge, I ought to wear a crown. I'm the midnight mail. Can't you see I'm quite a player? Well, I ain't much, but I'm all I think about. Well, I ain't much, but I'm all I think about. Think about giving you up. I just gotta stop when I think about giving you up. I just gotta stop when I think about giving you up. say you wanna be with me. Promise that we'll always be together. I haven't heard from you all week. Right now I could feel a whole lot better. Now I'm living in uncertainty. Wondering how the situation came to be. So I'm calling, calling, calling, calling, calling you just one more time. Yes, I'm calling, calling, calling, calling, hoping that you'll come on the line. Remember down in Birmingham, you said I was your only man. But go. innocent? Have I gotten any sense? The stuff that needs addressing. After all the time we've spent, please don't leave me hanging at the end of my rope. You can tell me you don't need me, anything but good. You can tell me you don't want me, anything but good. Of the knife, I don't deserve it. No one here will cow down to you. Lord, you take my sunny day. Soon as the sun come peeking through, can't seem to avoid it. Nothing but the hungry woman blues. I just can't seem to avoid it. Nothing but the hungry woman blues. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos escuchando el último disco de Tinsley Ellis, como decíamos al principio, Red Clay Soul, publicado el 10 de junio pasado. ¿Por qué el título del disco? Alma de la arcilla roja. Ellis dice que en Georgia, donde él es oriundo, es donde el blues tiene el soul, tiene alma. Desde el gospel inspirado por Ray Charles, el rhythm and blues de James Brown y de Otis Redding, hasta el rock and roll de Little Richard, pasando por el blues rock de los Allman Brothers, todos ellos tienen una cosa en común, que es el sonido de Georgia, de la ciudad de Estados Unidos, del sureste estadounidense, que se califica ya, o se titula, o le dan el mote de arcilla roja. Por eso, evocando... Ha moldeado, digamos, todo ese perfil. Exactamente. Y también tiene que ver con algo de característico de la tierra. Dice que cuando se viaja por Florida o a otros destinos del sureste estadounidense, se encuentran terraplenes de arcilla roja al llegar al estado de Georgia. Entonces, Ellis ha elegido este título, no solamente por esa característica geográfica de su tierra natal, sino también por el calificativo que tiene este sonido de Georgia, que lo denominan como arcilla roja. Como decíamos, el disco refleja realmente un amor de Tinsley Ellis por los sonidos de rhythm and blues, pero no deja de lado el blues rock y también un poquito de blues un poquito más tradicional. El álbum abre con All I Sing About, un blues rock bien potente, sigue con un sol muy pegadizo como es Giving You Up, coescrito junto con Oliver Wood de los Wood Brothers. Después pasa a unas melodías un poquito más agradables, más tenues como Calling, un poderoso slow blues como Hungry Woman Blues y el rockero Circuit Rider. Después cambia hacia otro formato como es el Party of One con ritmos yaceros, se desbanda con un instrumental bien latino a los Santana, como es Estero Noche, y termina con una balada bien bluesera, The Bottle, The Book or The Gun. Seguimos escuchando el disco. Dale. Y después nos despedimos. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. I'm a circuit rider, I go from town to town, healing people's sickness when I make my rounds. Call me the preacher, listen, it'll do you in. Desperately they call me to teach them all about sin. If I don't get you well, don't have to toss a coin. I know you got a burden delivered in the room. I'm a circuit rider, good book and a cane. I work in darkest hours, nighttime is my domain. I don't need no fire, a brimstone, that's for sure. When it comes to loneliness, you know I've got the cure. Just another soul in another town. There's a voice in the wilderness, listen to me now. Thank you. preacher might just be a curse. One thing I can promise you, it'll go from bad to worse. I'm a circuit rider, I leave before the dawn. My work is done here, I'm off to another town. Thank you. The morning, he ain't scared of the dark. He doesn't gotta worry, but when it's all said and done, he ain't even started. But he's already done. Now it's paging Mr. Bitter. Party of one. He sees no reason to lie to you. Get him full of liquor, no telling what he'll do. Now it's all gone away, but he keeps moving from moon to sun. Now it's paging Mr. Bitter. Party of one. Darkness all around him. He ain't even got a home. He ain't got nobody, no one to call his own. He's older but not wiser. No one's fault but his own. So it's paging Mr. Bitter. Party of one. Now it's paging Mr. Bitter. Party of one. Thank you. somewhere strange to me. As I roam from town to town, can't put the bottle down. Right now feels like it's killing me. Life out here gets so depressing. Need something to take the edge, you see. I got nowhere to hide, an empty hole inside. It's the bottle, the book, or the gun for me. Seems like everyone's out to get me. Trouble always following me. Feeling like I just can't outrun these demons that are all around me. I just can't take another day without you. Another night and I'll be flying home to you. Open up your eyes, your eyes. terminamos de escuchar el último disco, el último trabajo de Tinsley Ellis, Red Clay Soul, publicado el 10 de junio pasado. Como decíamos, una combinación entre blues, rock, soul y también un poquito de aires latinos y jazzeros. Con esto terminamos este episodio de Blues de Martes Disco Completo. ¿Con qué nos vamos a encontrar el próximo martes, Juan? Vamos a escuchar algo que presentamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, un trompetista muy, muy jovencito, 29, 30 años, ganador del prestigioso Thelonious Monk Jazz Competition en el año 2014. Hablamos de Marquis Hill, de ahí de la zona de Chicago, también guardado de Chicago, este hombre que rinde un tributo a Chicago, su ciudad natal, con la portada del disco, es una foto bien del centro de los rascacielos de Chicago. Él dice que bueno, le devuelve todos los favores y a través de este disco, no como un homenaje a esa gran ciudad que lo formó obviamente musicalmente. Gran disco, Bueno, un discazo, bien entonces, al estilo jazzero como te gusta vos. Bien, Marquise esperamos Hill. Entonces que prontamente el martes para poder escuchar este disco. Nos despedimos, Horacio Ballatti, con a cargo de este episodio de Martes Disco Completo, junto a Juan Preus y nuestro querido amigo operador Luis. Sí. Luisito, nos vamos, hasta luego. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.